color en tu pelo, gana sponsor nuevo. Si ella va a votar, juego. Si ella va a votar, busco más dinero. Me veo en el probador de sales, soy un tipo bueno. En 3x5 prenda resolví con menos. Un pantalón de media, si te vela en cuero. Y no nos conocemos. Mi dólar está al fuego. Entre vos y yo hay confianza, pero es más con mi cochero. Así que muero, muero, modelo. Porque lo baile la abuela, modelo. Muero, muero, modelo. Porque lo baile la abuela, modelo. Muero, muero, modelo. Porque lo baile la abuela, modelo. Muero, muero, modelo. Porque lo baile la abuela, modelo. Quiero plata para meter cuatro una cubana. Quiero ropa nueva, puta nueva, punta cana. Dale mamá, solo quiero money. Soy el que le sube, el que lo baja del pony. Yo no vuelvo, te la cuelgo. Por la noche, enfermo. Vuelo, vuelo, caramelo entero. Que me ve de nuevo y como siempre es nuevo. Muero. Duplicar los ceros, no sé de celos. Sobran sogas en tu seno, móvelos. Reina, ganate el sueldo. Cumplí todas las cosas que me estás diciendo. Muévelo, móvelo, yeah, ok. Mi beba colombiana, si nos entendemos. Entre trao, trao, trato de mirarla un poco menos. Y una de las dos apuestas van a negociar el cielo. Cadenas de oro, mi casa y mi planta. Le encanta el rumbo, fuego. Que lo hago pa' que baile. Pa' que todas tus amigas tengan ganas de mirarte. Que lo baile duro. Si me sobra mucho culo, pero ni uno como el tuyo. Que lo baile fuerte. A mí no me importa nada, solo vine para verte. Linda, linda, ya no quiero más a las abogadas. Ya no quiero más a las modelos. ¿A cuántos conoces que hasta ahora tengamos una mansión? Es que en el mundo hay muchas, vos sabés que hay muchas. Pero, ¿cómo no estás acá? ¿Cómo no estás acá? Te estamos buscando, vecinos. Ahora hasta el Uber te mandamos la dirección exacta. Muero, muero, modelo, porque lo baile la abuela, modelo. Muero, muero, modelo, porque lo baile la abuela, modelo. Muero, muero, modelo, porque lo baile la abuela, modelo. Muero, muero, modelo, porque lo baile la abuela, modelo. Bombón, estamos acá en la mansión, no paran de llegar regalías.